pastillita, pa'l dolor remedio con mentol. Pa'l corazón, tú eres pastillita, pa'l dolor remedio con mentol. Pa'l corazón, y siento que me baja la presión. Prueba es que sube temperatura, tú eres incienso que me baja la presión. Y ese breva es que sube temperatura, tu estatura va. Que tú eres la receta que me dio el doctor. Mi botiquín, mi remedio en mi vidor. Verduga, date quieta, sin calentura. Me llaman el rompehueso, vete a la segura. Tú no has notado que me tienes aficiado. Este mambo va a la milla, demasiado acelerado. Y los míos al paso, así soy yo en low. ¿Qué es lo que va, parita? Está todo bien, está todo. Tú eres pastillita, pa'l dolor, remedio con mentol. Pa'l corazón, tú eres pastillita, pa'l dolor, remedio con mentol. Pa'l corazón, y siento que me baja la presión. Prueba es que sube temperatura, tú eres incienso que me baja la presión. Y ese breva es que sube temperatura, tu estatura va. Bajarte por la goma, del 1 al 9, sincero, tú eres la que me lo mueve. Tengo una sirimba con el coco contigo. Es que debajo de tu ombligo yo quisiera tocar timba. Anoche me dio un patatú y tú a pata suelta. Menor, dame luz pa' montarte toda la vuelta. Súbele los vidrios a todos estos guaremates que no son nada de nada y vamos a hacer disparate. Tú eres pastillita, pa'l dolor, remedio con mentol. Pa'l corazón, tú eres pastillita, pa'l dolor, remedio con mentol. Pa'l corazón, un incienso que me baja la presión. Prueba es que sube temperatura, tú eres incienso que me baja la presión. Y ese breva es que sube temperatura, tu estatura más. Que todo lo tuyo a mí me gusta demasiado. Que todo lo tuyo a mí me gusta, me gusta. Que todo lo tuyo a mí me gusta demasiado. Que todo lo tuyo a mí me gusta, me gusta. Si me pelea a mí me gusta, me gusta. Me tratan mal y a mí me gusta, me gusta. Que todo lo tuyo a mí me gusta demasiado. ¿Qué tú quieres que te diga, muchacho? Huele a fresca, hasta cuando suda. Sabe que está dura, dura y lo disimula. Ni Shakira puede inventar. Cuando tú mueves cintura, la Beyoncé al lado tuyo es caricatura. Mujer, tú eres nitrosa, odias la gasolina. Calle pero elegante, vagabunda pero fina. Mirar para el lado pa' qué, tú me tienes en coma. Tú no tienes ni hueso, muchacha, tú eres de goma. ¿Qué? ¿Qué? Tú estás más dura que ganar un caso en la federal, muchacha. Mirar para el lado. Veneno. Sin bulto, vamos a ser claros. Te voy a dar los datos como son. Tengo Calderón, Don Omar, los Papa Umpa, no coja lucha y chupa. Amén.